With Blanca Garcia, who is a seamstress and also makes different kinds of things for parties. She is originally from Mexico, now living in Lincoln, Delaware, and we're speaking on the 15th of March in her house in Lincoln. So, empezamos de ahí. Okay. Antes estábamos hablando de su vida en México y ¿me puede decir un poco de dónde naciste? Yo nací en Monterrey, Nuevo León, México. Ajá. Mis padres son procedentes de San Luis Potosí y mi mamá, mis padres son de San Luis Potosí. Ellos emigraron a Monterrey. Antes de casarse, mi papá estuvo 10 años aquí. Después él fue y conoció a mi mamá por medio de correspondencia y se casó y procreó 10 hijos. Yo soy la cuarta de los 10. Entonces, mi papá hizo negocio de tienda de abarrotes, de comestibles. Ajá. Entonces, él, mi mamá le ayudaba en todo. Yo soy la cuarta de ellos. Nosotros fuimos educados en una iglesia católica, en una escuela católica. De ahí yo, todos estudiamos diferentes carreras. Yo estudié diseño de modas cuando crecí. ¿Y eso sería como igual que el high school o después del high school? Después de high school. Ajá. Después de high school es la carrera de diseño de modas. Ajá. Mi tendencia de estudiar eso fue porque una maestra descubrió en mí que yo tenía habilidades en costura. Entonces me recomendó una de las escuelas técnicas. Entonces me inscribí y me preparé. Después que terminé mis estudios, hice mi servicio social, dando clases a personas mayores y prestando mi servicio social a Seguro Social Mexicano, donde se le da servicio a la comunidad. Ahí yo participé dándole clases a las señoras que no sabían de estudio, no habían estudiado, pero querían hacerse su ropa. Uh-huh. Entonces yo les enseñé a hacer su ropa y daba clases a jovencitas también en escuelas secundarias y en diferentes lugares donde requerían mi servicio. Uh-huh. Entonces, de ahí yo empecé a trabajar en empresas como diseñadora y como modista, entonces, y como costurera también. Después de ahí me pasé a hacer mi propio negocio en mi casa, a hacer maquila de lo que fuera, ya sea trajes o trabajaba en conjunto con otras costureras haciéndole maquila a empresas de Monterrey. De ahí combinaba mi trabajo en la casa con la ayuda de mi familia, claro. Me ayudaba mi mamá a bordar, hacía mi preferencia eran vestidos de fiesta y de novia. En mi casa trabajaba mi mamá bordando, mi hermana planchando, mi otra hermana cortando hebras, yo haciendo el diseño y tratando con el cliente y cortando, y mis demás hermanas trabajaban también en conjunto conmigo, sobrehilando, cosiendo, y tenía una prima que también colaboraba. Ella hacía el trabajo de afuera, traía al cliente y nosotros trabajábamos con el cliente. Entonces, ya de ahí yo combinaba ese trabajo con las clases y con la labor de comunitaria. En la mañana me iba a fumigar casas, también plantaba los árboles. A fumigar casas. Cuando una persona no limpia bien su casa, se hacen roedores o salen animalitos. Uh-huh. Entonces una casa tiene que estar fumigada. Entonces le pedían los recursos a la sociedad ejecutiva de cada colonia. Entonces juntaban recursos y con eso se compraba el fertilizante. Bueno, seguimos aquí. Antes, perdón, el otro día cuando yo estaba aquí, me dijo que eso de el problema de que la ropa aquí sale más barato en la tienda que en... Oh, sí. La manera de trabajar aquí es bien diferente a la manera de trabajar en México. En México, la persona por escasos recursos económicos no le da para comprarse una ropa en la tienda. Muchas veces, ¿verdad? Entonces prefieren comprarse su retazo de tela, ir con la costurera y hacerse su propio diseño. Y eso les da comodidad porque van a una fiesta y no llevan el diseño. O llevan un diseño exclusivo que toda la gente no conoce, que no saben dónde, de dónde lo sacaron. Uh-huh. Y que no lo van a encontrar en la tienda igual. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos de coser en México, a diferencia aquí. Aquí una persona no le va a pagar a usted un equivalente a México, pudiendo comprar dos o tres vestidos aquí en el mall o en cualquier tienda. Aquí usted compra el vestido y nada más. La diferencia que hay, que aquí no se paga lo mismo que se paga en México, el valor del vestido no se paga, no es igual. Aquí la gente piensa muy diferente a cómo se debe de pensar técnicamente, o sea, no saben el procedimiento que uno lleva para hacer un vestido, ¿entiende? Uh-huh. ¿Y puede describir como los pasos que necesitas para hacer un vestido? Usted ahora está enfocando en los vestidos de noche, ¿no? Sí, para hacer un vestido o cualquier tipo de prenda, lo que una persona necesita tener el conocimiento para empezar, ya sea lírico o técnico, ¿verdad? Ser estudiada o no estudiada, tener la tela, tener la persona que va a hacer y tener el diseño. De ahí se pone uno a medir la persona y midiendo las medidas según el diseño, siempre basándose en el diseño. Ya de ahí viene la persona a hacerse las pruebas de medidas. Eso quiere decir que cuando le queda grande el vestido, antes de que esté terminado, uno tiene la opción de arreglar el vestido o de hacérselo más largo, hacérselo más chico. O también está viene al día final, el vestido se le entrega y si hay algún cambio se le hace antes de entregarse. Nunca se entrega un vestido si no está conforme la persona, ¿entiendes? Ya de ahí, ya la persona elige si sigue haciéndose vestido con la persona, si le gustó o no le gustó el trabajo, si calificó, en qué porcentaje le dejaron su vestuario. Pues sí, el vestuario de México, pues sí, los trajes típicos del folclore se hacen dependiendo del diseño que vaya a ser el bailable para la persona. Se busca también la persona adecuada y también qué tipo de bailable se va a usar, qué temporada también se va a usar el dicho traje. Y ya de ahí se saca el diseño y se saca las medidas, después se confecciona y después se utiliza. Y antes, cuando estábamos hablando de eso, me dijiste que mucha de la ropa que se vende aquí en las tiendas es hecha en México. Oh, en sí. Sí, muchas fábricas. Monterrey es uno de los estados industriales de México. Es uno de los que tiene más poder económico, tiene más poder social, tiene más poder de labor. La gente maneja mucho la industria. Entonces se maneja mucho lo que es la maquila. Entonces todos los jeans que usa todo el mundo casi están maquilados en México, en Monterrey. Hay una fábrica especialista de jeans, de mezclillas, que hace los jeans. Ya de ahí se transfiere, esos jeans se transfieren a una fábrica de Dallas, Texas. Y ahí se le quita la etiqueta mexicana. Esa fábrica está especialmente para quitar y poner etiquetas. Quita la etiqueta mexicana y pone la etiqueta americana. Y lo hace pasar como que se hizo aquí en Estados Unidos. Ajá. Esa es una cosa que casi todo el mundo en Monterrey sabe. Sí. Pero eso hace que una costurera que está aquí no le conviene hacer jeans porque están vendiendo a un precio más barato. Hombre, no, y aparte en México sí se utiliza, sí se maneja todo eso, pero aquí no nos conviene mucho trabajar. Aquí más que nada se utilizan alteraciones, vestidos que ya están hechos, que la gente necesita hacerse un arreglo en un vestido, que le quiere quitar una manga y cambiarla de color, o que le quiere hacer un cambio al vestuario, pero eso es lo que más da ahorita. O hacerse los trajes folclóricos, que eso es lo que cuesta mucho en México, se hacen las imitaciones acá, porque no es el mismo material que se vende aquí en México. Una persona no va a ir hasta México a traer un material que va a necesitar sabiendo que no le va a salir, ¿entiendes? Tiene que pagarle a la gente para que le traiga ese material. Entonces, ¿qué hace? Hacer la imitación acá con el material que hay aquí en Estados Unidos. No sintético, pero sí parecido. Entonces, esa es la manera que se utilizan hacer los trajes típicos de México, pero en imitación. Y estaba hablando también antes, estoy haciendo que Blanca repita mucho de lo que ya antes decía, pero me interesaba mucho que estabas hablando, por ejemplo, cuando tienes un contrato para hacer el vestuario para una boda, que tú tienes una manera de hacer... De trabajar. Sí. Sí, mi manera de trabajar es esta. Si viene una persona que quiere hacerse el ajuar completo de... Porque casi siempre aquí en Estados Unidos y en México, la novia es la que dice todo, ¿verdad? Es la que elige cómo son los vestuarios, cómo es esto y cómo es lo otro. Entonces, viene la persona, me conocen, ¿verdad? Por voz o por mis tarjetas. Me conocen, viene la persona y empezamos a platicar para empezar. Si ya tiene el vestido de novia y le quiere hacer algún cambio, ok, se le hace. Si quiere que los vestidos de dama se confeccionen del mismo color, del mismo tono, del mismo estilo, todo, también se les hace. Para los chambelanes, los chalecos o los adornos que vaya a llevar, la coordinación que va a llevar el chambelán con la novia. Todo eso influye en cómo va vestido el novio y la novia, cómo son los trajes de ellos. Por decir, la novia dice, ok, yo quiero que, dependiendo el tiempo que haga, si es calor o frío, dependiendo también los gustos. Si la novia dice, yo quiero que los vestidos de las damas tengan este cuello, el cuello del vestido de la novia, me tiene que decir a mí cómo es el vestido de la novia para yo ponerle la aplicación del vestido de la novia en los vestidos de dama. O si quiere un corte largo, un corte corto, si son niñas, son damas grandes, también se especifica cada diseño para cada persona. No se puede escoger un diseño para una persona delgada a una persona gorda, o una persona chaparrita o una persona alta. Se tiene que buscar un diseño que le quede a todas las personas por igual. Si un diseño no le queda a tal persona y les gusta, no va a ser problema mío, yo se los hago, pero ya está en responsabilidad de ellos. Vienen, se juntan todas las damas, vienen y se hacen el vestido, se prueban las medidas, buscan el diseño, y yo me encargo de comprar la tela si así lo quiere la novia, y si no, ellos me traen todo el material. Pero casi siempre lo dejan a criterio mío, dependiendo del diseño. Yo les busco la calidad de tela, dependiendo qué tipo de tela y qué presupuesto económico tengan ellos, ¿verdad? Y para que me convenga a mí, pues tratar de buscarles un precio bajo en telas. No buscar una tela corriente, pero tampoco una muy lujosa, porque es un vestido que se va a usar una sola vez. Entonces, eso está consciente de todas las personas. Que se busque una tela que no se arrugue, que no se batalle tanto, porque a las carreras que no se pudo planchar, pues así se lo llevan. Entonces se busca una tela apropiada para el momento y para la ocasión. ¿Y dónde, aquí en Delaware, dónde consigues la tela? ¿A dónde vas para...? La tela y las cosas para los diseños y todo eso se buscan en Joann's Fabrics, que es la única tienda que yo conozco que hay aquí en esta zona. Y en AC Moore se buscan los listones y todo lo que es pedrería, todo lo que se lleva, accesorios, lo que lleva cada vestido. Pues sí, las faldas pintadas también ahí todo se llevó. Una falda, un traje completo se lleva 50, como 50 botecitos de pintura, más o menos. Pero porque son pequeños. Digo que son pequeños, entonces consumen mucha pintura. Y eso compras en AC Moore también, En AC Moore, la pintura que, porque es una pintura especial para sí, usted. porque se tiene que pedir información acerca de si se lava, se puede caer la pintura o no. Entonces, yo digo, se tiene que buscar una pintura buena porque no vale la pena que tanto trabajo si uno se lleva para que se caiga la pintura. Sí, claro. O para un, o que sirva nada más para un bailable. Sí. Y hablando de la pintura, también me dijiste que hiciste un telón para la iglesia Oh, de sí, una de yo las. hice un telón de una iglesia, una escenografía de del portal de Belén, junto con sus borreguitos, un pozo de agua. Le puse unos pastorcitos, ya lo único, y todo lo que lleva el burro, la mula y el buey. Los reyes magos fueron personas, lo personificaron personas, el niño Jesús lo personificó una persona, y José y María también fueron unas personas. Pero ya de ahí el telón llevaba estrellas, cielo y luna y todo lo que, palmas y todo lo que se le pudiera adherir al evento que era. ¿Y eso era una cosa que le pedía la iglesia o tú tenías el deseo de hacerlo? Yo me ofrecí para hacerlo. Sí. ¿Y lo habías hecho en Monterrey alguna vez? En México yo hacía pancartas para la comunidad. A veces que me pedían, pues vamos a hacer unas letras y nos juntábamos, porque como yo colaboraba con la comunidad, hacíamos que eventos, o en la iglesia también participaba y también hacíamos nos poníamos a dibujar. Hacían retiros espirituales, entonces ahí ya eran actividades con niños y con toda la gente, entonces teníamos que ingeniárnoslas para. O cuando yo presentaba mis presentaciones, hacía desfiles de moda. Por si yo motivaba a la gente a que hiciera su propia ropa y se sintiera bien, y que toda la más gente que iba a ver una exposición, o sea, hacíamos exposiciones, y en esa exposición había gente que hacía pasteles, o sea, según las clases, ¿verdad? Y mi clase era de diseño de modas. Había gente, una maestra de pasteles, había una maestra de costura, había una maestra de bordado y yo de costura. Había maestro de educación física. Entonces todos nos juntábamos y hacíamos una exposición. Cada quien ponía de su parte y hacía diferente tipo de presentación. Mi presentación era un desfile de modas con la misma ropa que se hizo, que mis alumnas hacían. Entonces, pues eso les motivaba a que ellas siguieran aprendiendo y a que la gente veía que las alumnas lo que habían estudiado lo estaban exponiendo como desfile. Entonces les ponía una pasarela, les hacía una pancarta grande de que decía exposición de diseño de moda de los trabajos del año tal año a tal año, o del curso este a tal curso, ¿verdad? Entonces ya la gente iba por lo que se veía, ¿verdad? Entonces las alumnas se sentían más motivadas porque sus familias iban y veían la exposición y veían que, oh, decían, oh, mi tía hizo esto, ¿verdad? Oh, mira qué bonito te quedó, o ya sabes hacerlo, bueno, me haces una igual. Entonces ya la gente se motivaba, entonces me pedían que siguiera dando clases. Entonces así era mi manera de motivar a la gente. Y también estando aquí otra vez, hacías trajes para las pastoreras. Pastorelas, también participé haciendo el traje de María, también hice el traje de José, que no lo pude conseguir, el traje De Juan Diego. el de Juan Diego, que participó el día 12 de diciembre, ese también lo hice. Entonces, cuando hay una cosa que Así, necesita traje, háblenme, soy la señora a la que haga eso. y eso sacaste de, bueno, de dibujos en libros o que de la mente o como todo el mundo sabe. Ah, todo el mundo sabe cómo se viste cada persona, o sea, cada personaje, por decir la Virgen María con su manto blanco y su vestido celestito. Uh-huh. Y entonces San José con su túnica café y así, con su listón a un lado, o sea, y Juan Diego con su gabán de, ¿cómo se dice?, de hilo, uh-huh, con la Virgen plantada en él, uh-huh, y sus enaguas de manta. Uh-huh. Entonces todo el mundo sabe cómo es cada personaje y así los identifica en cada presentación. Uh-huh. Okay, but vamos a movernos a la otra conversación que teníamos sobre su vida más o menos y cómo conociste a mi esposo. Marido. Uh-huh. Sí, y cómo venías a llegar a los Estados Unidos. Entonces voy a dejarte empezar a explicar cómo es en tu familia. Okay. Cuando una persona quiere salir y todo. Ah, ok. Bueno, yo conocí a mi esposo por medio de correspondencia y por cartas, por fotos. Había una persona que me conocía en mi colonia, ¿verdad? Entonces veía que yo salía y entraba de mi casa, que me iba a las clases o que regresaba de la escuela o cualquier cosa, pero yo estaba como el de la película, ya vine mamá, ya me voy. Entonces esa persona me conocía, pasaba por mi casa y me dice, Blanca, quiero presentarte, quiero que seas mi cuñada, me decía. Yo le decía, ¿por qué tu cuñada? ¿Cuál de mis hermanas te gusta? Entonces decía, no, me gustas para mi hermano. Y me empezaba a platicar tanto de su hermano que yo no le ponía cuidado. Hasta que resulta que una vez ya no me mencionó a su hermano y se me hizo curioso que no me lo mencionara. Yo le digo, oye, preséntame a tu hermano o dime, platícame de tu hermano porque ya no me había platicado. Y él se dio cuenta que yo me interesé y rápido va y trae unas fotos de él. Y empieza, para cuando él me da las fotos, su hermano, que está acá en Estados Unidos, él ya sabía donde yo tenía, él ya sabía mi teléfono, mi dirección y todo. Resulta que mi papá no sabía nada. Entonces nos empezamos a conocer por teléfono y por correspondencia y por fotos. Resulta que pasan 2 o 3 meses, va mi esposo a México y nos conocemos personalmente. Y pues a mí me entraba el temor de que iba a pensar la gente, que cómo íbamos a reaccionar porque no nos conocíamos físicamente. Resulta que él quería conocer a mi familia. Yo no podía presentarlo porque yo no conocía nada de él. Yo tenía que investigar cómo era él, de dónde venía, quiénes eran sus papás, porque todo eso me iba a interrogar mi papá. Resulta que mi papá, al enterarse que yo tenía novio, mi papá no me iba a dejar salir, mi papá no me iba a dejar, mi papá no es de las personas que nos dejan andar en bailes, no permiten, él tiene sus reglas en su casa, ¿verdad, mi papá? Porque como somos tantos hijos, el mayor siempre tiene que estar poniendo el ejemplo. Entonces en ese momento yo era la mayor, porque mis hermanos mayores ya se habían casado. Resulta que mi papá me dice, ¿quién es el muchacho? Y yo le digo, fulano de tal. ¿Y quién es su familia? Fulana de tal. Y le doy los nombres de los papás. ¿En qué trabaja? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Y qué hace? En construcción. Entonces yo tenía que saber toda esa información para todo lo que mi papá me preguntara. Resulta que llega. Pero sin que el novio se enteraba de lo que estabas buscando. ¿O él sabía que tú tenías que saber todo eso antes? No, él no sabía, yo sola sabía que yo tenía que sacarle esa información a mi novio para poderle contestar las preguntas, los interrogatorios de mi papá. Resulta que pidió permiso mi novio a la semana que él llegó de Estados Unidos y mi papá ya no me dejó salir. Si yo salía, salía con mi mamá o salía con mi hermana. No iba a yo no iba a las tiendas, a los bailes, nada. ¿Por qué? Porque ya era formal la visita que el novio hacía a mi casa. Y la visita era de la sala nada más. En mi casa hay sala, comedor, cocina. Mi novio no podía entrar a la cocina porque no estaba invitado a comer. Él no podía pasar al comedor porque no estaba invitado a comer. No pasaba a la cocina, no pasaba las recámaras, no pasaba al baño. Si le andaba del baño, no podía ir al baño porque no estaba invitado, no podía porque el permiso era de la sala. Incluso de la puerta para afuera no podía yo salir a despedirlo porque no tenía yo permiso para despedirlo. El único lugar era el sillón, el sofá de la sala. Ahí sí tenía permiso de sentarse. Pero antes de que pidió permiso de tu papá, tú sí podías salir con el A novio. escondidas, Sí, a escondidas, sí. podías salir a la calle. Sí, y entonces A salir. Okay, seguimos. ahí luego ya él pidió permiso, después de que él pidió permiso, se vino para acá. Y él se vino en agosto, en enero, y después volvió en agosto y me pidió. Ya de ahí yo no salí más que con la familia de él, hacer las vueltas de la boda y todo eso. Y después él se vino para acá y volvió en diciembre. Volvió los 10 días antes de casarnos. Después nos casamos y a las 3 semanas nos vinimos para acá. Y entonces, ¿cuántos días tenías de contacto con el novio antes de casarse? ¿Contacto físico? En No. la cama, No, en la cama, en la o sala, no, no, en la cama, en la nada. sofá. No. Estuvo como 2 semanas la primera vez. La segunda vez fue una semana. Y la última vez por los 10 días antes de casarnos. Pero nada más iba un día sí, un día no, o así los. La última semana antes de casarnos, él nada más estaba arreglando lo de la boda y todo. Nos veíamos para el caso de la boda. ¿Y tú sabías que ibas a irse para acá? No, no, él de un día para otro me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. Y yo, ¿qué? Entonces tuvimos que ir a decir a mis papás, porque ya estaba viviendo en casa de mi suegra. Entonces, tuvimos que avisarles y pues claro, fue un golpe muy duro para ellos. Y ya nos venimos y emigré para acá, y entonces vivimos en Maryland, de ahí nos pasamos a Virginia, de Virginia a Washington, de Washington otra vez a Maryland. Y de Maryland estamos ahorita en Delaware, ya residiendo ya. Estamos aquí. ¿Y cómo eran los primeros meses de casarse y estar en un nuevo país? Estamos hablando de un poco de eso, pero Era muy traumante para empezar porque no salía yo con nadie, yo no conocía a nadie, no conocía el idioma, no conocía y gente. él tenía que salir por el día, ¿no? A trabajar. Sí, él se iba desde las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Y cuando llegaba, pues vamos al mandado, o sea, que traer la comida, o vamos a ir a lavar, o que es, me enfermé, ya nos fuimos al doctor, o cosas así. No teníamos mucho tiempo para pasear, ¿no? Nada más cuando él descansaba, aprovechábamos el tiempo para pasear. ¿Y por qué motivo él te buscó en Monterrey si estaba viviendo aquí? Yo creo que necesitaba mujer o no sé o qué. Pues qué más. Sí, porque como Quería una mexicana, nos sí quería una mexicana porque sí, porque o sea, él tenía, me imagino que debe haber tenido novias por acá. vino para casarse. Yo pienso que no. No sé. ¿Y cuándo averiguaste que la familia de él era del mismo lugar que tu familia? Bueno, porque yo sabía que ellos eran del mismo estado, mi papá y mi mamá con los familiares de ellos. Entonces, una vez mi abuela, por parte de mi mamá, me comentó que ellos eran familiares de nosotros. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo está eso? Entonces empecé a investigar y resulta que la mamá de ella, de mi suegra, es prima hermana de mi bisabuela. Entonces, pero no conjugaba nada de sangre ni nada, estábamos muy lejanos los parientes. No, no. Pero por lo menos del mismo lugar originalmente. Sí, originalmente. Sí, o sea, mi bisabuela, que es la abuelita de mi mamá, es prima hermana de la mamá de él. Entonces eran como primas hermanas. Entonces es como casarse mi hijo con mi con la, la bisnieta de mi prima hermana. Sí. Entonces ya de ahí empezaron a resurgir familiares. Que mi vecino, que mira, va a ser mi prima o que va a ser mi... ¿Cómo? Sí. Y resultaba que por diferentes ramas biológicas resultaban familiares. Y yo decía, yo sin saber, ¿verdad? Sí. Pero la familia de él tiene muchos, muchos de los hermanos que están aquí. Mientras en tu familia tú eres... Yo soy la única, sí. Yo soy la hija número 4 de 10 hijos. Y soy la única que estoy en Estados Unidos. Y de él, con él son 6 hijos. De mi suegra que están acá. Son 6 hijos que están en Houston, Texas. En Houston. Pero ustedes son los únicos que están en Texas. Y yo soy la única. Y estamos alejados de ellos. Estamos lejos. Y no tenemos parientes cerca. Estamos lejos todos. Y para hacer amistades y tener una comunidad aquí, es difícil, sí. Es difícil conocer gente, porque uno no sabe si el día de mañana van a pagar mal o no sé, pero uno ofrece su amistad, ¿me entiendes? Y las pocas amistades son pocas, pero son de calidad, se conservan. Sí. Yo digo que más vale una que mil, o son muchos los conocidos y pocas las amistades. Entonces, si uno valora una amistad, es como si tuviera 10 conocidos. Y en Monterrey, ¿habían fiestas o celebraciones que eran típicos de allí que participaba la comunidad? Sí. Pues, o especialmente tú me estabas hablando de costumbres que tenían para las fiestas de aquí, ¿no? Oh, por decir las fiestas, bueno, las celebraciones en Monterrey es igual que aquí, que el Día del Niño. Bueno, aquí yo no sé si se celebra el Día del Niño. No. Bueno, en México sí se celebra el Día del Niño, el Día de la Mamá, el Día del Maestro, el Día de la Secretaria, el Día del Cartero. Entonces se celebra todo eso, pero no celebración grande, sino se les hace un tributo a cada persona. Por si el día de la secretaria se menciona en todas las radios, feliz día de la secretaria, saludos para la secretaria o esto o lo otro. O el día de la mamá, todos los hijos dando serenatas a las mamás. Y el día de Navidad, pues hacer los tamales, lo típico, tamales, pozole, mole. Y se rompe piñata, barbacoa, se hacen muchas cosas en diferentes tipos de actividades. Entonces, en el Día del Niño nosotros normalmente les hacemos bolsitas, se les pone bolsitas con kenia y se les da como obsequio por haber venido a la fiesta. Se hacen huevitos de confeti, se hacen piñatas, se hace juegos, igual que aquí. Incluso se rentan payasos para animar la fiesta, cosa que aquí no está muy acostumbrado. En México sí. O sea, si una fiesta no hay payaso, no hay muñequitas, no es fiesta. Ajá. Y sí, él se acostumbra a todo eso. ¿Muñequitas son como títeres? No, son mujeres, personas vestidas de payasos. Ah, y ajá. Animan el ambiente. Ajá. Qué interesante. Sí. ¿Y cuándo empezaste a hacer piñata? ¿Eso era una cosa que hacías? En México. No, en México empecé. Entonces aquí hice una piñata y le gustó una de mis amigas en Maryland. Y le gustó, entonces me dijo que le hiciera, y luego le gustó a la comadre de la amiga y la comadre me pidió, entonces ahí. Pero nada más hago cuando me hacen un pedido, ¿me entiendes? De una piñata o lo que sea. No estoy muy centrada en piñatas, pero sí me gusta hacer piñatas. ¿Y usted también hace bordados y hace de todo, no? Bueno, poquito de todo. Ajá. los que son bordados, organizo las fiestas para Ah, los niños cuando hay piñatas, en los amistades también se organizan. Bordado, crafts o decoración para la casa o así, cosas que se que uno se va ingeniando poco a poco. Y ahora, el negocio que tienes en la casa de una costurera, es suficiente, eso es bueno, porque ahora está bien así. No, está más o menos. O sea, la gente, por decir, me conoce y me dice, ah, quiero que me hagas esta alteración, yo la hago. O más que nada, es, pasa como segundo término. Para empezar, ahorita está mi hijo, ¿entiende? Y la educación de él. Entonces estoy de lleno con él, me voy con él a su escuelita como voluntaria. O este... Pero cuando me toca trabajar en trabajo, o sea, que no tengo horario de entrada ni tengo horario de salida, que no tengo presión, que trato de centrar mi trabajo en determinado tiempo, dependiendo, divido el trabajo en dependiendo para cuando quiere el trabajo, ¿entiendes? Para cuando quiere el diseño. Entonces, este, esa es mi manera de trabajar, que la puedo hacer en la mañana, lo puedo hacer en la tarde o en la noche, no tiene horario. Ni prisa, porque, o sea, la gente tiene que venir con tiempo. O a veces que a la última hora vienen y me dicen, para mañana quiero un traje de tal, o para el ratito, y yo tengo que ponerme a trabajar si no tengo compromiso. ¿Entiendes? Y atrás. Casi siempre pasa. Casi siempre pasa eso de que mañana necesito un vestido y se lo tengo que hacer. O sea... O que necesitan un trabajo y se presta a hacerlo, ¿verdad? ¡Mami! ¡Mira! ¿Y luego? Ajá. Bueno, ¿tienes otra cosa que decir, ¿no? Para terminar? Como tenemos muchas cosas aquí. No, que estoy muy contenta por la entrevista y este... Esperemos que no sea la única. Sí. Que se hagan más. Okay. Bueno, vamos a parar aquí.